La fusión de sonidos ancestrales y contemporáneos caracteriza a la agrupación cuencana De Raíz, cuyas producciones han sido plasmadas en su primer material discográfico titulado Infusión. Ellos mantienen la ejecución de instrumentos ancestrales. El disco contiene 11 temas creados con instrumentos típicos del Ecuador, como el rondador, pingullo, paya, el bandolín, chachas y otros instrumentos andinos como la quena, el charango, las quenillas, el bombo andino y la zampoña. De su disco Infusión, publicado en el año 2017, escuchemos Sol de Lluvia. Thank you. En la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, escuchando Identidades y Encuentros. Seguimos desde Guayaquil, escuchemos a Ricardo Pita. Él empezó muy temprano, tenía 15 años cuando formó su primera banda que llevaba por nombre Arcana. Luego sería parte de Ave y Niñosaurios. Niñosaurios dicen que fue una de las bandas más importantes e influyentes de la escena de Guayaquil. Luego también sería parte de, formaría parte como bajista de la banda Mamá Soy Demente y también sería acompañante de la banda de Héctor Napolitano. Ricardo Pita, desde el álbum El Amuleto, nos interpreta El Ciclo. Amanecientos y en el cielo, nuestra

bueno, bueno. Si la vida te dio, te recorre el camino. Malo, malo, bueno, bueno. Deja ya de pensar, si es caliente o frío. Guañuta Tonic es un viaje lleno de caminos sinuosos, es una banda ecléctica con altibajos. Está integrada por Alex Dalviar, su hijo Matías y Andrés Novoa. De su disco que lleva por nombre el Guañuta Tonic, escuchemos Guañuta Coplas Tradicionales. Thank you.

continuación vamos a escuchar desde México a Amparo Ochoa. Nació en Culiacán, Sinaloa, el 29 de septiembre de 1946. Destacada en el ámbito musical desde pequeña, cantando con su padre Don Chano y en los actos escolares. Radicada en su ciudad natal, dedicándose a la docencia, fue maestra en La Palma, Villa Ángel Flores y Tierra Blanca. Sin embargo, su hermana la convenció que se dedicara a la canción y decidió trasladarse a la Ciudad de México en el año de 1969. Amparo Ochoa, de su álbum Corridos y Canciones de la Revolución Mexicana, nos interpreta Caritina. Donde la pobre vivía. con su sangre teñía. Lo mismo que ingratas cartas de varias secretarías. Cuando le dieron la autopsia, en cicatrices tenía. La operación peligrosa, del muslo hasta las costillas. Sus charras quedan en la cara y un machetazo en la espalda y 13 balas preciosas. De cuando anduvo con Villa, la pobre de Caricia, que anduvo con Pancho Villa. Gloria Martín nace el 21 de marzo en Madrid, España, cantante, compositora y docente. A los 9 años viaja con sus padres a Venezuela, donde realizó educación formal y posteriormente ingresó a la Universidad Venezolana para estudiar filosofía y letras. En 1969 debuta como solista y ese mismo año participa en el primer Festival de la Canción en Caracas. Gloria Martín, del disco Cantos de la Lucha Venezolana, nos interpreta Dignidad, de Dignidad se trata. Este es un canto de adentro, cantado por los de afuera. Este es un canto de todos, o al menos eso debiera. Porque debieran sentirlo grandes, chicos y medianos. Porque son nuestros los presos. Porque son venezolanos. Es más, y si no lo son, igual son nuestros hermanos. Que si los presos son presos, antes son seres humanos. La verdad, que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. Canto a la cárcel modelo, que en huelga de hambre está. Atardeceres heridos por la Guardia Nacional. Canto a San Juan de los Morros, a los Teques, al San Carlos, a San Cristóbal Trujillo, a la Plica Maracaibo, que si mi canto es de luz, tal vez le pueda llegar en relámpago al hermano en Tocuyito y Cocollar. La verdad, que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. Es trigo caliente, golondrina y campanario. Todo hombre es inocente si no prueban lo contrario, que estoy apretando el sol para serle solidario en cambiar este sistema policial penitenciario. Si la justicia le quita al pobre su libertad, tiene por qué quitarle trozos de su dignidad. La verdad, que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. En la playa de los pobres, la justicia no navega. Justicia es agua dulce que campo pobre no riega. La justicia no limita, sino al norte del millón. a justicia. Cuando la sentencia llega, 30 años para el pobre, libertad en el caso Vegas. La verdad, que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. Jorge Quesada. Antes de presentar la última canción, quiero despedirme y les invito para encontrarnos miércoles a las 17 horas. Finalizando Identidades y Encuentros, escuchemos a Rochi Ameneiro. Destacada cantautora cubana, es considerada por la crítica como una de las cantantes más rigurosas de Cuba. De su álbum Cantar al Che, nos interpreta Con la Adarga al Brazo. Aparecí